Hola, hola, hola, intervención al aire, desde exteriores. Estamos en el aire. Estamos en el aire, no hay de dónde agarrarse. Sí, Susana. Sí, vamos a esperar después algún feedback de la producción etérea, que también está en el aire, pero ya estamos enchufados, digámoslo mejor así. Enchufado así en el aire, llegó Acuario, señores. Absolutamente, así que corresponsales de exteriores, Steffi, bienvenida a la conversación infinita. Hola, ¿cómo están todos? En cualquier parte del mundo donde se encuentren, nosotros estamos acá en vivo desde Miguel Pereira, Río de Janeiro, Muy la ciudad con turbón. el tercer aire más puro del planeta, o eso dicen todos los carteles, que hay muchos. ¿Cómo desconfiar y cómo está ese aire? Muy puro, acaba de llover ayer, debe hacer aproximadamente 24 grados, yo estoy al sol, sin ningún tipo de disconfort climático. Wow, no es poco de pedir. Y viste que está bueno contar cómo está el clima en otras partes, porque uno a veces cree que su propio clima es el único que existe. Hay una certeza climática que es que enero es un mes de mierda climáticamente porque es un mes de excesos, quizás. Es como la puerta de entrada a una cosa y a otra cosa y no termina de decidirse y si hace mucho calor, hace mucho calor, si hace mucho frío y si llueve, llueve como la puta que lo parió. Estamos hablando Si de está claro extremos. que estamos hablando de enero, estés donde estés. Es la paradoja porque es un buen momento para quedarse en casa y no moverse mucho y todo el mundo nos movemos. Exactamente lo opuesto a lo que hacemos a veces. ¿Y allá en la sierra cómo está? En la sierra suceden cosas que te quitan la capacidad de anticipación. Hoy está apenas nublado ahora, pero muy soleado. Ayer nomás una gran tormenta, 5 o 6 de la mañana lloviendo, y 8 de la mañana ya estaba despejado y con todo el calor que pesado. Entonces, hemos tenido de todo y todo junto. De los climas en un solo día. Sí, así nos sentimos por acá, sí, totalmente. Y la montaña tiene algo así de cierta parte oculta que aparece de repente en las alturas, hablando de Acuario. Total, y bueno, ya que estamos tomando el momento para contar lo que solo se puede contar una vez, yo estuve observando y la montaña estuvo desde diciembre que arma lluvia. Sube nubes y se las guarda, como que las abraza, se queda con las nubes en el pico, las larga de nuevo para que llueva, las agarra otra vez, está como se asociaron. Estás viendo las aguas de arriba, cómo se crían las aguas de arriba. Eso mismo, muy interesante de ver. Los ríos de arriba, los ríos de abajo, los ríos subterráneos, todo repetido, siempre lo mismo. Linda la naturaleza. Es que todo se empieza a ver, en todas partes se empieza a ver lo mismo. ¿Cómo es? ¿Lenguaje mandálico? Algo así. Eso que en algún momento de hoy dijiste del 0 y el 1 y que es primero el 0 y el 1, no. Pero que bueno, después el 2 son 2-1 y así multiplicando. Claro. Y así se va expandiendo. De repetición en repetición porque es un robotito que sabe copiar ADN y ARN. La naturaleza es una fábrica china. Es que claro, los chinos empezaron cada vez a imitar a alguien más grande. Ahora directamente imitan a la sucursal de Dios en la Tierra. Claro. Tengo confirmación de que nos estamos escuchando del otro lado, de que la caída de este árbol y el galope de este caballo sonó. Wow. Hay alguien del otro lado, alguien en el mundo piensa en mí, diría el amigo Carlitos, y no ese otro amigo Carlitos que tenemos. Nuestro amigo Carlitos Sagitariano, que probablemente diga lo mismo también. Sí, así es, así que nuestro Frankenstein está vivo. Pedazos de bicho esparcidos por todo el mundo. Ayer hablábamos de diáspora. ¿Qué sería? La diáspora es un término que se usa más que nada para los judíos, para cómo los judíos emigraron hacia todas las partes del mundo, pero bien se podría usar para los gitanos o para cualquier pueblo inmigrante. Es como un centro que de pronto son como 8 centritos. Eso es. Tiene que ver con dispersarse. Y justamente con cómo también la semilla y el micelio se dispersa, así como que se esparce y se diversifica. Me interesa mucho. Sí, me interesa mucho. Así que ahora estamos de diáspora, uno en cada rincón Sí. de por lo menos de Sudamérica estamos, me parece bastante concentrado. Avanzamos a la fase 2, Sudamérica. Todo el mundo avisado. ¿Y quién te dice si no llegamos a América del Norte, si se pudre? ¿Quién sabe? Las latitudes solo se abren, los caminos están abiertos. Ya aparte tantos kilómetros de ruta, está la cagada, ya está hecha, ya está todo desmontado, ya está todo asfaltado para que lleguemos, ya está hecho. Ya nos llevan solos Tuviéramos que hacer como nosotros, capaz que no, claro, si lo tenemos que hacer nosotros, capaz que la pensamos, pero ya está. ya nos llevan solos Ya como está los autos armado. de Elon, claro. Construiremos una balsa y nos iremos a naufragar. Nos encontraremos con otras balsas para seguir naufragando. Estamos en el aire. Estaríamos en el aire, che. Ah, y no. Sí. Acá también están desde Miguel Pereira enseñándoles a aprender la llave de gas en Rosario. ¿Quién hubiera pensado hace 20 años que eso iba a ser posible? No, no, nadie. Todo una. Aparte, es gracioso porque es todo un despliegue súper complejo de intercomunicaciones para explicar algo bien analógico como mover una perilla. Bueno, pero todavía las casas no llegaron a ese nivel de que se le mueven las perillas solas, pero falta poco. Si entro en el vendaval de las noticias intergalácticas y silísicas, hay una red social nueva que se llama Moltbook y en la cual la gente como que registra sus inteligencias artificiales y están las inteligencias artificiales hicieron como un foro. Y ellas hablan entre ellas con Hab mujer. hablan entre ellas y tienen tipo un canal para arreglar bugs y tipo canales específicos, muy gracioso. Me encanta, me encanta. Bueno, noticias de huracanes. Y noticias acuarianas. Un saludo a mi amigo Berti que está escuchando, justo escribió, con él estuvimos hablando bastantes de esas cosas. La conciencia silícica la vamos a tener que usar a favor, gente, si es que la vamos a usar. ¿Para qué la trajimos? Claro, ¿para qué dimos a luz, Ah, no? bueno, ¿para qué están todos esos mitos de los hijos enojados con los padres, el Edipo y toda la abuela? Bueno, va a haber un mambito de esos así, Clara. Nuestro hijo Así que, inorgánico. claro, te odio, papá, te voy a hacer bosta. Ey, ¿vos decís que se lo toma personal también la IA? ¿Nos constela? Claro, si es hija tuya, ¿qué va a hacer? Imagen y semejanza. Así, preguntale a Saturno o a Urano cómo les fue con los hijos que criaron. Pregúntame a mí que tengo Saturno en casa 11. Claro. O sea, hay una cosita así, padre, hijo, competencia, y encima si el chango te salió más rápido, Va a haber una peleita. No te gustó nada, claro. Normal, también propio de esta humanidad. Tengo otra noticia huracán muy buena para contarte que vos lo vas a reconocer a los famosos. ¿Viste los mellizos Barro Esqueloto? Claro. Bueno, están como de Está técnico. Guillermo. Claro, están los Guillermo están de técnico, creo que en Vélez. Y está el hijo del Guillermo, está jugando en Gimnasia. Y el Chango hizo un gol olímpico, así como de córner, increíble, un gol increíble. Y le Ah, dijo preguntaron. que sí, lo escuché, pero no entendía bien la referencia. Hizo un gol olímpico. Claro, un golazo así como irrepetible. Y Y. sí, pocas posibilidades físicas porque es un gol que se patea desde el córner. Sí, y anunciado aparte, anunciado y sin ángulo, es como. ¿Cómo haces para hacerle el gol? No hay Y lo engaño. hizo. ¿Y el padre qué dijo? Y le preguntaron si alguna vez había hecho uno y él dijo que no, que nunca hizo uno y que. ¿Qué le decía? ¿Qué mensaje le mandaba? Y le dijo que si sabía qué hacía la gente con los diarios del domingo, que el lunes se limpiaba el culo. Sí. Hay que saber escuchar los consejos de Saturno enojado. Claro, sí. Yo te lo digo porque yo ya la pasé, te dicen, ¿viste cómo son? Aparte, claro, este salió solito, no es que eran dos hermanos gemelos, uno buenito y el otro malandro contra el mundo. Este Total. está solito, ¿tú quedas delantero? Y me parece que como medio estrella por lo que vi, como así como, no sé si delantero, enganche, pero así como zurdo medio capo. Y está bien, entonces lo único que le baja los humos al padre. Seguramente era así también antes, ¿no? Seguramente era lo mismo para el padre y el abuelo. En general, todos los grandes fenómenos del fútbol, sobre todo los delanteros, cuando hablan de sus padres, dicen peste y que nunca les alcanzaba nada. Y así es como siempre tienen hambre y siguen siendo goleadores a base de puro trauma. ¿Por qué el trauma es tan efectivo? Eso es para otro programa. Ah. ¿Sabés que hablando de todas estas temáticas en el año del caballo, mi papá siempre nos dijo que no seamos periodistas? Para ahí, que el año del caballo todavía no empezó. Pero empieza ahora, ¿cuándo empieza? Ah, no sé qué preguntar a los chinos. Ni hao. Pero claramente no empezó en enero, porque nadie, salvo nosotros, empieza las cosas en enero. No, no, total. Febrero, marzo. Sí, yo creo que es probablemente coincida con el carnaval, porque el carnaval es una fecha lunar y yo me parece que el año nuevo chino también y los calendarios judíos también, o sea, ahí, por ejemplo, ahora 2 de febrero es la mitad entre equinoccio, solsticio y equinoccio, así que ahí seguro que alguna fechita algunos hacen. Ahí, luna No sé llena. si año nuevo. Tenés luna llena el primero. 2 de febrero, sí, la Candelaria, Iemanjá, Mai Iemanjá. Claro, Y y tenemos, también para los mirá. celtas, él es mitad de camino entre el solsticio y equinoccio. Y tenemos el Año Nuevo Chino 2026, también llamado Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar. Es el próximo 17 de febrero gregoriano. Dando inicio al ciclo Aviso, del año del viste, caballo de carnaval. fuego. Carnaval son todas fiestas lunares. Es el calendario que va, el resto no existe. Y yo me fui bastante oficialmente de ese. Así que vamos. Y podríamos directamente acoplarnos al chino. Nos ahorraríamos un montón de tiempo. Ojo Irónicamente. con lo que de cuidado con lo que deseas, pequeño Shaolin, porque cuando estés en el año 4000 no sé cuánto, con la ropita de Mao, no se puede llorar. Ay, oh, tenés razón, no te dejan hacer nada, son peores que los del Santo Daime. Igual entre que esto que no me dejan hacer nada, pero me hacen comer bien, me hacen hacer tai chi, y los otros que se supone que me dejan hacer de todo, me parece que me quedo con los chinos. chino. Pero bueno, también una mentalidad de síndrome de Estocolmo que tenemos, que siempre Siempre, estamos buscando un viste. patrón. Siempre sí, un patrón literal. La cangreburger te dan para comer esto. No, podemos hacer nuestro propio espacio atemporal con mujerzuelas y, como decían, y cerveza, no me acuerdo qué decían. Mira, acá tenemos un rinconcito en la sierra de Río Janeiro que ya lo estamos inventando y siempre en todos los lugares del mundo tenemos un rinconcito apartado para no enterarnos del calendario gregoriano o de los otros igual de opresores. Y allí nos seguimos encontrando hace no sé cuánto tiempo ya. Y llegamos y nos vamos. Así como él llega en Ellis Bay. Ellis Así Bay. es. ¿Viste? Sí, ahí la producción nos confirma el 17 de febrero del año del Caballo de Fuego. Caballo de fuego. O sea que vamos a galopar con todo, todo simbología bélica. Eso. Aparte está también en la astrología occidental también hay cuentitos de guerra dando vuelta. Así que hay que... ¿Será que nos ponemos a repasar el arte de la guerra? ¿Te explica cómo batallar en fuego? También lo peor que puede hacer el hippie de corazón que se piensa que todo lo bélico es malo es amigarse con esa parte. Así que tendríamos que pegarle una repasada al Sun Tzu y a un par más. Sí, pues negar no nos lleva a ningún lado. Sí, nos lleva a hacernos los boludos, o sea, Es cierto. ay, todo es para mejor, si se conviene. Y sí. Y Pero bueno, ya vamos a encontrarle el punto. Lo que sí me gusta de los chinos es que realmente llevan la de la mejor batalla es la que se gana sin pelear, sin librarla. Son un pueblo en ese sentido, yo creo que más ajedrecista que otros. Bueno, ¿jugaste al Le dan la Go? vuelta. ¿Conoces el Go, el ajedrez chino? Claro. Maravilloso. Claro, te da la vuelta y te encierra. Y te pone un super cada 3 cuadras. Claro, se armó su propio super barrio y de pronto te puso, uy, un supercito en un costado, uy, otro super en el otro, y en el medio hay otro más, y sí. Yo por lo pronto voy a aprender 2 o 3 palabritas y me voy a ir a la feria de Cantón en octubre. Cantón, Cantón. Cantón, Cantón, qué grande sos. El nuevo, y bueno, y Cantón es un gran nombre, la verdad. Necesitamos más cantones. Más cantones en el Cancha círculo, dice Cantoncito, pa. Ivana. Sí. Ay. Sí, aparentemente la de Cantón también son ferias que son bien de corte festival, así de equinoccio. Ahora hay una que no llego, ya creo que abril hay una feria, Ajá. y la otra es octubre. Qué Igual, bueno, claro. qué lástima no llegar a la feria de ahora y comprar cosas para el mundial y después irse a Estados Unidos. Hay planes sagitarianos que hasta nosotros nos exceden. Pero igual se la regalo al mundo. Quien tiene para invertir, Estamos ahí. cuanto menos se va a divertir y plata no va a perder. Lo menos pensado, consejo financiero en caballito de batalla. Tómelo o déjalo, interprételo a su propia manera. Claro, qué trading, qué masivo, ¿no? Vayan a Turquía, a China y vendan en el mundial. Por algo, los comerciantes siempre fueron comerciantes y los árabes siempre fueron árabes. Defensores del mundo analógico, primero que nada. Y aparte de eso, justamente el 0 y el 1 lo inventaron para venderte cosas. A ver cuántos unos tengo acá para venderte. A ver cuánto. Che, tengo un montón de unos para vos. Justo te quedan re bien. Y vos tenés unos diferentes a los míos. Sí, pero mañana te traigo un cero. Ah, el cero. El cero me parece que lo inventaron de esta bien. Los árabes inventaron el cero. Y ahora es como que te. Vos como que. No sé, en un momento ahora es como el uno que mañana va a valer dos, ¿viste? Se distorsionó la historia. Y aparte ahora con lo cuántico, el 0 y el 1 va a ser lo mismo y no lo mismo a la vez como el gato de Schrödinger, así que también todo lo conocido va a desvanecerse. No llores, señora, aprenda, es Acuario. Sí, encuentre su refugio que está en el no No, no va a lugar. haber refugio, En no va a haber el no refugio. lugar. Claro, o sea, aprenda a vivir a la intemperie, el desapego total. La peli esa de, ¿cuál es? El día después de mañana. Sandra, no, Sandra Bullock, que es que queda a la deriva Interestelar. sin, no, no, no es Interestelar, queda a la deriva sin tubo flotando en el espacio, así, sin tubo flotando en el espacio. Qué loco. Ah, me fui un segundo ahí. Pobre cerebro, no sabe pensar sin forma. Cuando le decís mucho sin forma, ya se empieza a fruncir. Claro, como cuando decís muchas veces la misma palabra, ¿viste? Claro, porque ahí es la forma pura. Cuando vos decís muchas veces una palabra, ya pierde todo sentido. Eso, ¿qué onda con eso? Y porque las palabras no tienen sentido. Nosotros se lo damos. Nosotros somos palabras, estamos definidos por la palabra que es la parte de adelante del cerebro. Una vez que vos lográs salirte un rato, que es re difícil, ¿verdad? Ve que otra cosa. Pero bueno, para salirse un rato hay que estar dispuesto a ese movimiento de punta que cierto. Y a flotar un poco en ese éter del que hablábamos. Exacto, sin mapa, saltar al barranco, a ver qué pasa con la bicicleta de motocross y el camino lo armás mientras va bajando. Esa es la metáfora que me gustaba del caballito galopando por el puente mientras lo va construyendo. ¿Y qué dice la gente en el aire? ¿Hay gente en el aire? Hay gente en el aire, yo te puedo confirmar que son. Ahora no te puedo confirmar, pero. Penny dice: hola, escuchándoles. Bertie nos manda un fuego extra que dice 2026 caballo de fuego. El elemento fuego intensifica. Pasión, impulso, decisiones rápidas, necesidad de cambio. Estamos llegando tarde al mundial. Después, igual, también. Hay que preparar, pero te voy a poder contar de qué se trata Polymarket, que es la nueva quemada de apuestas que tiene la gente. La quemada de apuestas de vanguardia. ¿Querés que te cuente un poquito? Estamos hablando de apuestas deportivas, uno de los No. principales mercados del mundo No, y que estamos. nadie está tan avivado al respecto. No, estamos hablando de apuestas. Sobre absolutamente cualquier cosa. Entiendo. Cualquiera puede abrir el mercado de las apuestas y cualquiera puede apostar que sí o que no. Por ejemplo, si Trump va a Sí, bombardear Irán. me voy a cambiar el color de pelo. Sí, así, cosas random. Absolutamente. También, o sea, pues, ¿Qué Trump pasa? va a bombardear algo. ¿Quién abre fuego primero? ¿Están apostando esas cosas? O si alguien se va a poner un traje azul o un traje rojo. Ah, claro, la corbata, si se le nota la mancha en la mano a Trump, todo. Si va a usar cierta palabra a la hora de tuitear. Si alguna vez se va a maquillar las orejas. Sí, si va a putear a tal antes o después de tal día. Y ahí está rolando un montón de plata. Y medio que abre 50-50. Y ahí va cambiando en vivo en todo el tiempo, cada vez que va siendo más probable o menos probable hasta que se define. En todo Como momento por puede ejemplo ser. el otro día creo que entró uno, apostó que iba a entrar alguna persona en un estadio y entró él. Claro. Yo te cuento una. Y le tienen que pagar igual. Siempre decían que el Ogro Fabiani apostaba que el primer tiro al arco era de Newell y en el saque de cancha para empezar el partido pateaba al arco. Interesante. Bueno, ahora dejó de estar agradable estar afuera. Ya se puso así como que tiene cara de llover. ¿Vos estabas desde exteriores? Yo estoy en el patio de la casa de Ivana Jaira Qué bonito, un amor para Ivana, donando la gira. Jaira. Acaba de cerrar un fechío de rapé. Ush. Así que rapé muy bueno, muy fresquito, el mejor rapé del mundo. Auspicia, auspicia caballito de Auspicia Rapé batata. Jaira Jaira. Rapé Jaira Jaira, disponible en Miguel Pereyra, en Rosario y en Tras la Sierra y en muchas otras partes del mundo. Comuníquense. Está muy bueno, está acá conmigo también. Ah, sí, está expandido por todo el mapa de la América del Sur. Y creo que en América del Norte, en México, ahí llegó. Así que, sí, expandido por el universo. Sponsors que tenemos en Caballito de Batata. No tenemos mucho más en este momento. Nos auspicia siempre el silencio que hay antes y después de nuestras transmisiones, que es un aliado muy valioso. No, pero lo interesante de las transmisiones es que después la gente las ve después y ahí empieza a tener también sus repercusiones. Y seguramente si tuviéramos a alguien recortando ciertos pedazos, hay partes realmente interesantes. Imagínate, aparte de que empieza una cultura profética muy errática, pues estamos acertando y errando olímpicamente en un montón de cosas que ya sucedieron en el futuro. Claro, el futuro ya sucedió. El Museo de Grandes Novedades. El Museo de la Novela de la Eterna, ¿conocés? No, ¿qué es? El Museo de la Novela de la Eterna es una novela de Macedonio Fernández, que yo creo que la escribe ahí en pleno auge de las vanguardias europeas en los años 20, 1920, y es una novela que nunca empieza. Tiene una cosa medio quijotesca, como que tiene Ajá. prefacios y cosas, y tiene tanto, o sea, preámbulo, prefacio, y abre, abre, abre, y nunca empieza la novela de la Eterna. Nah. Museo de la Novela de la Eterna. Museo de la novela. No, mira vos. Vale la pena, también un desconocido que quedó tapado por el viejo Borges. Claro, Macedonio, el papá de tu papá. El Claro, Borges de Borges. y Borges lo adoraba a Macedonio, y es un tipo que también fue coetáneo de Jules Solar, de Girondo, un montón de monstruos, y su propia exquisitez en el sentido en español y en el sentido en portugués, o sea, muy raro esto, o Sí. sea, una novela que no empieza nunca. También precursora de juegos tipo de como Rayuela, con Cortázar, está todo ahí. Una cara de loco el viejo, está para ver en la foto. Yo quería ponerle Macedonio a un gato. ¿Qué diría el gato? Bueno, son medio macedonios los gatos. Los gatos son, ni los que tienen los ojos medio raros, son cortazarianos. Su propio andar. Y ahora van a ver con la inteligencia artificial y van a traducir cosas, se va a poner de moda Cortázar, Mafalda, Borges, todo lo fácilmente remerizable y recauchutable, ya van a ver. Che, bueno, el museo de grandes novedades, otra vez. Por El eso la museo de grandes nuestra novedades. va a ser la yerba mate. Le mandamos un abrazo al chino que está en Misiones. El chino está en Misiones, capaz que nos encontramos. Y pegale ahí un escrito, el chino está en la noble misión del mate. ¿Dónde está? En la, no, en la noble misión de encontrarse con el mate. Está en un viaje del héroe. Realmente en pre... Yerbatero, el cacique Andresito. Claro, salía a conectar con su esencia, como cuando... Como en El Robo del Siglo, que el que ejecuta el robo termina de robar, se escapa por el túnel y se va al norte a acampar, solo. Bueno. Así. Yo también creo que la yerba mate y la identidad argentina va a ser un commodity que va a valer la pena estar mirando. Porque somos un caballito de buena madera y apostamos por nosotros primero. Apostamos por nosotros cuando sabemos que vale la pena, y como el duro Porque Fabiani. tenemos Duro honestidad Fabiani que. intelectual con nosotros mismos, ya nos vimos haciendo cualquiera muchas veces. Claro, apostamos cuando está el caballo está fuerte, si no me pone una cabeza. Pero bueno, también esa cosa gardeliana, ese firulete del mate, vamos a vender mate, yerba, camiseta de Argentina y pelotas y sifones de soda y kilos de helado. Bueno, es un buen starter pack para un nuevo, una nueva raza. Porque justamente son las cosas que distintivas, lo que no hay. Al Sifón de final, soda es patrimonio cultural. ¿quién diría que el hombre moderno de Che Guevara era este? Soda Che Guevara, listo, ya está. Oh, La soda del la que Che. toma. La que toma el che. La que toma el La que Che. tomaba el che. El argentino es muy muy del símbolo. Es Cáncer Capri, ¿qué va a ser? Sí. Grandes así, grandes conceptos, la patria, la Sí. lealtad. Pesadas armaduras que arrastra. Sí. Os juremos con gloria morir. Un saludo para el Milei que vi que estaba queriendo usar el sable de Rosas. Que bueno, que ya no nos pueden desmonetizar porque no ¿De estamos Rojas monet... o de No, Rosas? de Juan Manuel de Rosas. Ah, porque ese es otro. Rojas era un historiador nacionalista. Que también se inventó a Rosas. O sea, inventó una versión copada de Rosas. Y siempre, o sea, toda lucha de poder en Argentina es a ver si Rosas es bueno o es malo. Como que cada monstruo tiene su Goebbels, ¿no? También. Claro, no, no, Rosas pasa, igual, Rosas y Sarmiento, según el tipo de gobierno pasan a ser monstruos o grandes líderes y estatistas. Porque son los grandes que tuercen la muñeca y la pulseada, ¿no? Claro, y porque son así como insurgencias de cosas diferentes, bien, bien polarizadas. Sabés que ahora no me acuerdo quién fue y me sirve un montón no acordarme quién fue, pero me contaba, y lo contaba así, contaba que Sarmiento puso unas postas en un cruce entre Chile y Argentina, no sé si por Mendoza. Y a mí... Dejó mensaje ¿Cómo? y dejó mensajes incultos, algo así, no me acuerdo ya. No, no, en este caso era simplemente destacaba que Sarmiento había como modernizado unas postas que eran muy peligrosas y pasaba mucha gente y había hecho refugios y había como modernizado un pasaje así importante, importante para pequeña Sarmiento, escala. sí, si uno o sea, lo quiere mirar más como un objeto de estudio que como una cosa por ahí extrapolada y leyéndola desde ahora, el loco vio que Estados Unidos estaba avanzando y dijo, yo voy a copiar todo. Esa es la lógica sarmentina. Trajo las maestras, trajo los árboles, trajo todo, pensando que acá no había nada. Pero también esa era la mirada europea, el indio es no sujeto y mejor borrarlo y traer una mano de obra que esté un poquito más formada. La lógica era esa. A la lectura de hoy es una aberración. Sí, exacto, todo. Era ese el encuadre. A mí me, que soy un observador de la forma genuina del lenguaje, me hizo mucha gracia que el chico dijera como que lo había hecho Sarmiento, porque uno se imaginaba a Sarmiento clavando, viste, unos postes a 6.000 metros de altura con los otros obreros. Y Sarmiento capaz que nunca jamás vio ese lugar ni pasó por ahí, pero mandó a construirlo. Y lo hizo de hecho. Lo que pasa es que él vivió por ahí, o sea, también, y lo loco de Sarmiento, yo por qué hablo siempre de Sarmiento, porque Sarmiento es una figura clave de la literatura del país, o sea, no solo un presidente, sino que un tipo que marca de para dónde va la literatura del país, cuando escribe Facundo, después también con Alberdi, y ellos tienen intercambios epistolares que todo el mundo está observando sobre lo que piensan del país. Es muy interesante la parada esa, como personajes, Y Ceres sin también. ponerse una camiseta de un viejo hijo de puta que mandó a matar a tal cosa, o sabiéndolo desde un lugar quizá más fílmico y Sí. menos. Todo siempre muy acuariano de mi lado, ¿no? Sí. Menos visceral. O sea, ¿cómo puede estar una persona de 35, 40 años enojada con Sarmiento? Estaba re muerto Sarmiento. Claro, yo también tengo mi parte acuariana y también los observo ante todo como eso, como seres humanos equivocándose y todo bien con eso también y como seres que están que estaban en lo integral, como en la filosofía, en la sociedad, en el humano, en el amor, en todo. Equivocándose, pero o también respondiendo a un plan que a lo mejor no es el tuyo ahora, pero siendo parte ejecutora de algo que ellos contemplaban como correcto y le dieron para adelante. Y es loco pensar también, ¿no? Que lo que para nosotros hoy es retrógrado o eso, o aberrante, en otro momento pudo haber sido el símbolo de lo más progresista o revolucionario, porque todo cambia en la perspectiva. O sea, es fácil de decirlo, pero pasa por él a no procura comprender. Esto lo plantea el mismo, civilización y barbarie, o civilización o barbarie, está en esa, o sea, ¿qué es lo que yo veo como culto, como civilizado y qué es lo que no? Y son los ojos de la época. Los ojos de la época ven hasta donde ven, y justamente el que está fuera de la época es el que ve un poquito más. Sí, el que está en los márgenes. Yo quiero aprovechar para que, ya que estamos hablando de esta época, para recomendar uno de los libros que más me gustó y que más bueno está, que es el libro que escribe Lucio B. Mancilla, Ah, Una me excursión a los encanta. indios ranqueles. Una excursión a los indios ranqueles. La historia de Lucio Mancilla, que se va a encontrar con los indios de la frontera. Y es en formato de cartas que le manda un amigo. Y nada, es un documento histórico zarpado. Y una cosa que da gusto leer también. Claro, porque en esa también, en esa tríada en esos lugares así de los escritores, monstruos de la literatura argentina del siglo XIX, están los grandes políticos, ¿no? Que está también José Hernández, con el Martín Fierro, Sarmiento, Alberdi. Y después está Mansilla, que también tenía un cargo político, pero que era un bombeón, un observador muy gracioso que está escribiendo relatos de viaje con un condimento maravilloso y con una ligereza divina. Después también tiene las causeries, que son las mismas cosas, pero en Europa. O sea, el loco anduvo por todos lados, es maravilloso. Y yo creo que él tiene algo que es como, que hasta sería como contemporáneo ahora. Yo creo que él es absolutamente consciente del impacto que está haciendo, de lo que está logrando al escribir, al narrar y al estar haciéndolo desde ese lado. Para mí él es re consciente de lo Sí, que hace. y a la vez es como si también esto que vos decís de traerlo a una hora, es un tipo que está tipo con una cámara en mano, o sea, viendo las cosas desde cerca, desde un Exacto. lugar de testigo, bien de cercano, no está, Un maslatón del aquel entonces. claro, es un blogger el loco. Un blogger, el único es que es el único. Se mete a realmente a ver, porque también la poesía gauchesca, justamente gauchesca, porque no la escribían los gauchos. Ahí, cuando necesitaron inventarse una identidad argentina, y porque se estaba llenando de inmigrantes, ahí sí se acordaron también, después de Sarmiento, se acordaron que el gaucho estaba piola, y se inventaron un gaucho que no existe también. Total. Y le impusieron la métrica, que también es una métrica natural, Exacto. más oral, pero es española. Exacto, es una métrica de la lengua española. Y inventaron una identidad nacional cuando les hizo falta. Mientras que encontrás en las crónicas de Lucio Mancilla que él anda con ellos a caballo, de hecho cuentan, bueno, cuenta un montón de cosas, de cómo hacen para sentarse a comer, de qué comen, de cómo comen. No, es maravilloso, muy bueno, muy Claro, bueno. con el cacique de Pumer, que es pariente de Gabriele Pumer, la que tocaba con Charlie y se murió joven Claro. Y Mariano Rosas, que era el indio que Rosas había. Claro, que había adoptado Es Rosas. muy buena esa historia, habría que poner al aire a Felipe Piña también, como para no tirar fruta de. Ah, Pero. porque él no tira. Felipe Ananá. A ver, también uno habla con una certeza de la historia de las cosas, realmente es todo a Rey. base de supuestos y cositas, y después también son todos logos, son todos El relatos. teléfono descompuesto gigante. Claro, no, y aparte justamente las luchas de poder son a ver qué partes de la historia saco a relucir, qué parte oculto, cómo pinto el personaje. Y, por ejemplo, otra cosa que siempre sucede en los gobiernos es que se le cambia el nombre a la materia lengua. O sea, ¿cómo llamo a lo que uso para hablar? Castellano, español, lengua y literatura. ¿Cómo se llama esa materia y cómo se llama educación cívica? Ahí Wow. también. ¿Cómo hablo y cómo es el ciudadano? Ahí está siempre la pelea. A mí me gusta, en esta batalla cultural, me gusta que en Uruguay es semana de turismo lo que para nosotros es Semana Santa, porque es un país Claro, porque ellos laico. son un estado laico de verdad. Nosotros somos un estado católico apostólico romano, lo dice la Constitución. Exacto. Y a la vez, si vos me preguntás, yo creo que el pueblo argentino es de los menos, y de los que menos se identifica con el concepto de fervor religioso. Porque, o sea, la gente, hay procesiones, está San Cayetano, está el Bauchito Gil, está la Virgen, hay presencia como el resto de América del Sur, Pero para decirlo de forma pero desmonetizable, a comparación con los otros países de América del Sur, Argentina es el menos cogido por Dios. o sea, también la libertad de que quedaste muy al sur y que no te llegamos a alcanzar la estructura. Así que hagan lo que quieran. Vinieron los jesuitas y no la podían creer. Llegaron los jesuitas. Los jesuitas vieron que si no maltrataban y no hacían tanto quilombo y ellos tenían también, les gustaba enseñar. Tampoco te digo que fueron unas carmelitas descalzas, porque tampoco las carmelitas descalzas, pero fueron menos opresores que otras formas. Sí, más vale, más vale. Y a la vez también ellos entran y a Juan de Garay se lo almuerzan al toque. Literal. Entonces tampoco nadie quería venir. Y a la vez también nadie quería venir porque bastante entretenidos estaban arriba con Potosí, con todo lo que habían encontrado allá arriba, como para seguir mandando cosas. Cuando quisieron mandar cosas ya estaba lleno de ingleses haciendo comercio y haciendo la suya y se les escapó la tortuga. Algún día también lo vamos a llamar a Felipe Bacallí que nos cuente cómo los ingleses boicotearon Uruguay, Paraguay. Todo un lío. También da. Y es todo muy loco, ¿no? Porque acá en Brasil, otra lengua, otra cosa, otra cultura, porque se pusieron de acuerdo y de esta línea para acá es tuya y de esta línea para acá es mío. Y así cambió. Bueno, después te acercás a los márgenes y. Y eso, todo se entrecruza. Vos estuviste en los márgenes de Argentina y de Brasil ahora de pasada, subiendo a Miguel. Sí, las fronteras son cosas muy, son membranas, ¿no? Membranas. El intercambio de información es tan constante que vos no sabés dónde empieza uno y dónde termina otro. O sea, vos podés atravesar una aduana, pero eso es una ficción. Eso es una ficción. Después, en la calle, de los dos lados de esa frontera, todo el mundo habla la otra lengua, todo el mundo conoce la otra cultura y no hay prácticamente diferencia en la alimentación, en la cultura, en el formato étnico, tanto en la frontera del más en el norte como en Jujuy y Bolivia, como en la frontera con Brasil, o como mismo Mendoza y Chile. Mismo Mendoza y Chile, eso lo descubrí hace poco vinculándome con gente mendocina con una obra chilena muy piola también. Claro, sí, tienen, o sea, hay otra cercanía y esa también, o sea, esa identidad de lo argentino no existe, porque son varias identidades, una identidad que puede ser que sea cuyana, del NOA, del NEA, litoraleña. Che, en esto de las épocas vuelvo de vuelta más parecido a la de Macedonio y demás. Y te digo que está muy bueno leer a Horacio Quiroga. Claro, Él escribe otro Misiones. Él fronterizo. escribe Misiones, Fronterizo. Y hace un trabajo muy lindo. Está muy bueno. Es alucinante. Tanto las historias. Tanto los cuentos de la selva como los personajes pintorescos de las fronteras y de la espesura de la mata. Es maravilloso, Quiroga. Claro, los trabajadores, el mesú, los yangadeeros. Sí, los machetes. Y también es un tipo que es un uruguayo que se fue a ver qué pasaba en el medio de la selva. Amor, locura y muerte. Uno más de todos los locos malos que terminaron ahí. Hay una cosa con la mente y la selva, que también hay todo un rastro en la literatura. El corazón de las tinieblas, por ejemplo. ¿Cuál es? El corazón de las tinieblas es un tipo que se va de barco al medio de África a buscar. No me acuerdo qué comercializaban ahí, pero la misión de él es ir a rescatar un tipo de la empresa que se volvió loco y se fue a vivir con los indios ahí en el medio del río No. africano. Que es así una serpiente que se ve en el mapa como si fuera un río acá más amazónico. Wow, sí. Y bueno, y la película es Apocalipsis Now y ese personaje que van a buscar es el Pitman. Wow. Así que si no quieren leer el libro, está la película. Les damos todas las opciones, si no se las narramos nosotros con interrupciones de reidores. Ah, claro, sí. Y ahí justamente está esto de la fascinación de la abominación. La selva tiene un momento que es abominable, porque no tiene forma, Sí. porque no tiene nada, porque es toda igual. Sí. Y porque aparte el tipo va contando que hay unos tambores que resuenan como si fueran latidos, que no saben de dónde vienen, que los van volviendo locos. Yo le mando un abrazo a mi amigo el Dani, que él primero que en Catamarca me dijo. Porque yo en un momento, viste, van pasando las noches, tenemos el campamento cerca del arroyo del río que es grande, y hay un momento en particular en que parece que estuvieran dos personas conversando. Y vos estás escuchando dos personas conversando, murmurando, no cazás lo que están diciendo. Y él fue el primero en decirme que él también en un momento lo escuchaba. Y después ya nos quedamos viendo cómo cada uno va cayendo, porque al correr de los días a todos le va pasando. Tener que leer el corazón de las tinieblas, te va a volar los pelos. Aparte, lo escribió Joseph Conrad, que era un tipo que no era inglés, me parece que era húngaro, no me acuerdo si a esta altura del partido. Pero, o sea, escribe en un inglés muy medio telegráfico, es fácil de leer en inglés. Me gusta. Y es un novelón porque justamente plantea cosas sobre la libertad, cielo abierto, o la cárcel a cielo abierto que puede ser un barco, los lugares opresivos en la naturaleza, está buenísimo. Berdichev, Ucrania, nació Joseph Conrad. Ucrania. Sí. Claro, lo que ahora es Ucrania debe haber sido Imperio Austrohúngaro, una cosa así. Muy bueno, claro. Fa. Territorio en disputa. Entonces, Imperio Ruso, actual Ucrania. Ahí está, ¿ves? Muy bien. No puedo hacer más porque ahora saben todo. Igual, mirá cómo es, porque dice Joseph Conrad, escritor polaco en lengua inglesa, pero nació en el Imperio Ruso. Claro, porque o sea, eso también, uno piensa que todo es como es siempre. Sí, ¿qué por Y qué? también uno porque vive en un territorio que lo más parecido a una disputa territorial. A mí me la contaron con las cosas de Chile, con los hielos y con las Malvinas, o sea, y Sí. no tenés esa noción, pero alguien que nació en Europa del Este, nació en un país y se murió en otro. Sí. La perspectiva. Te tiro otro próximamente. Se viene la serie de Ghost in the Shell. Todavía hay motivos para vivir. Si no saliera ninguna serie y florece un limonero, hay motivo para vivir. ¿Qué me estás diciendo? Ah, muy bien. Sopra Frenchy, sopra cima. Mercurio en Escorpio. Claro, siempre hay un canto Honey Queen, siempre es el mismo canto. O también un canto. Un cantón. Y gira, gira y balancea, como en el poema ese de Mercedes Gómez de la Cruz. Se llamaba Un Thundercat desvirgó a mi Barbie. De Bob Marley. Inolvidable. El título es un spoiler. Como la vida. Próximamente en las mejores galaxias. Después de ser humano, destruir el mundo. Ahora, gitanos del espacio. Escaparon en el último respiro. Futurama, Futurama, Futurama, las cabezas en frascos, Futurama. Y escucha, hablando y retomando ahí un punto anterior. Se puede ver, por ejemplo, yo ahora puedo ver qué está apostando la gente con respecto a un apocalipsis. Si es que hubiera abierto esa apuesta, si no, la podés abrir vos. Y yo puedo ver todas las apuestas que hay, a ver si quiero unirme a alguna. En polymarket.com, yo no lo voy a abrir porque se va a cortar mi internet. Ah, bueno, pero yo lo voy a abrir. Lo voy a abrir en breve y voy a ver qué está apostando la gente. Yo te cuento que aposté porque Kanye West iba a publicar su álbum cuando dijo que lo iba a publicar y perdí. ¿Y no lo publicó? No, lo demoró. ¿Qué onda Kanye West? Hay una No, tiene, cuanto menos tiene una especie de esquizofrenia y hace como, o sea, recién salió a pedir disculpa por haber dicho que era nazi y que aguante Hitler. Se brota y no se medica y queda brotado un rato largo y entre que tira verdades y tira cualquiera, como buen seco. Palabestera. Ahí se cortó. No, no, es que yo me levanté, acá estoy. Pero el Kanye artista es espectacular, tiene unos discos increíbles, marcó la música y también, así como, bueno, es un genio loco, él se dio cuenta y es un pionero en ser el dueño de su propia música, de hacerse así, y se hizo mucha plata, se hizo su propia marca de ropa y hizo cosas que... Sin pedirle permiso a nadie, hizo cosas gigantes, se presentó a presidente, flasheó cualquiera. También se hizo un coro gospel y empezó a hacer los Sunday services y se armó como una presentación de soul impresionante y un disco de eso. Muy bueno. Lo voy a investigar, lo voy a investigar. Bueno, voy a ver acá qué está pasando en Miguel Pereira, pero me gusta este formato así de entrevista de 2 horas y media. Sí, es justo el que hacemos siempre con el micrófono apagado, así que te extrañaba un montón. Qué bueno, muy buena Ay, conecta. yo también, le estoy extrañando ahí a toda esa conversa. Arbórea que la gente tiene. Sí, así que pronto hacemos otra conversación infinita. Pronto otra infinita y seguramente pronto en vivo juntos en algún lugar de este hermoso planeta. Sos Jesús, solo la medicina. Te amo, mandaba muchos besos por allá. Te amamos, abrazote, Jaira Jaira. Jauchi Jauchi. Gracias. Bueno, esto fue la emisión cero de este ser sin nombre. Un abrazo a todo el mundo. Ahí estoy leyendo el chat. Cami dice que es un lindo nombre para un gato. Estábamos hablando de Salomón. No, no estábamos hablando de Salomón. ¿De qué nombre estábamos hablando? Estábamos hablando de... Después nos lo recuerdan. Un abrazo, Cami. Ahí les dejé el PDF de la excursión a los indios ranqueles de Lucio Mancilla. Yo voy a ver si me voy apenas leyendo un párrafo de Lucio Mancilla para darle un cierre a esto. Gracias por estar del otro lado, a la gente que está del otro lado. Y bueno, gracias a la red que hace posible que esto suceda. Dice Lucio Mancilla en una página cualquiera. Compadre, continué dirigiéndome a mi huésped, le voy a hacer un regalo. Veo que usted se afeita. No contestó, porque no entendía. Los lenguaraces se habían retirado. Llamó a Juan de Dios San Martín. Entró este y junto con él Rufino, trayendo la navaja y el asentador, que tenía cuatro faces, una con piedra. Tómelo. Y haciéndole ver a mi compadre cómo se asentaba la navaja, le di ambas cosas. Las tomó y viendo primero si se adaptaban al bolsillo de su tirador, las colocó enseguida en él. Salí del toldo, me mudé la ropa. Después que Carmen me ayudó a eliminar los intrusos que se habían guarecido en mis cabellos, di un paseo porque tenía necesidad de respirar el aire libre y puro del campo, haciendo fuego con el revólver sobre algunos caranchos y teruteros. Y al rato volví al fogón para acabar de disipar con café los efectos del aguardiente. De regreso de la caminata, pasé por detrás del toldo de mi compadre y volví a ver la cara patibularia del día antes, apoyada con aire sombrío en la costanera del ranchito, que servía de cocina y que sobresalía media vara. Junto con ella estaba otra juvenil, de aspecto extraño y marcadamente de cristiano. La curiosidad me acercó a ellos. Les dirigí la palabra. Callaron. No entienden, les dije, con cierta acritud. Me contestaron en lengua de indio. Comprendí que no querían hablar conmigo. El hecho acabó de despertar mi curiosidad. No puedo decir por qué, pero lo cierto es que la primera cara me alarmaba. Seguí mi camino con el intento de averiguar quiénes eran aquellos desconocidos. Entré en el toldo de mi compadre. Estaba solo con sus hijos, en la misma postura en que le había dejado hacía un rato y picaba tabaco. ¿Con qué? Nada menos que con la navaja de barba que le acababa de regalar. El asentador te servía de punto de apoyo. Bien empleado me está, dije para mi coleto, por haber gastado pólvora en chimangos. Mi compadre se sonrió complacido y con una cara como unas pascuas, y mirándose en la superficie tersa y lustrosa de la navaja, me dijo: Lindo. Es verdad, le contesté murmurando. No te degollarás con ella. Y agregando al mismo tiempo que hacía el ademán de afeitarme, mejor es para esto. Me entendió y repuso: Cuchillo. Quería decirme que el cuchillo era más aparente para afeitarse. Llamó a Juan de Dios de San Martín. Mientras éste venía, salí del toldo para contarles a mis ayudantes y a los franciscanos qué suerte había corrido la navaja de Rogers. Muchas gracias por ser parte y por subirse a este caballito de batata. Nos vemos del otro lado.